en nombre del colectivo Guardian Greban, un colectivo que hace un tiempo lo hemos pasado putas, o sea, muy mal, y bueno, ahora queremos. Ha habido unos cambios en la dirección de la empresa en la que trabajamos, Guardian Yodio. Talante dialogante, gente joven, y lo fundamental, que creemos que cree en la empresa, ¿no? Entonces, nuestro tema zanjado y de buena fe por parte de los trabajadores, que en su día se comentaron mucho que si el dinero no lo íbamos a gastar, que si el alcohol, que si una serie de cosas, pues todo el montante económico, donarlo como muestra de que, bueno, de que queremos seguir en la empresa, de que somos currantes y con ganas de que lo que pasó antaño no vuelva a suceder. Como premisa fundamental de todo, hablando con todos los compañeros, decidimos que el tema económico se descartaba, que todo se daría en material, pues que las diferentes asociaciones nos pedirían, ¿no? Y lo fundamental, los bancos de alimento. Creemos que llegar al máximo de gente, tal como está en la época ahora mismo, es fundamental, y en eso estamos. Hemos intentado darles un cargamento bueno de pañales, hemos localizado un cargamento muy bueno de potitos, de comida para crío, hemos localizar el tema de conservas, azúcar, cacao, todo eso tenemos, todo el montante se ha gastado. Quiero de antemano y en nombre de todos permitírmelo dar la gracia a Quiriquiño, que hablé con ellas por si necesitaban algo, y el correo que me mandaron fue tremendo, ¿no? Muchas gracias, porque me dijisteis que lo fundamental lo tenéis cubierto y que bueno, que preferíais que lo donásemos a alguna asociación benéfica. Bueno, en ese sentido nos pusimos en contacto con el Bienestar Social de aquí del Ayuntamiento de Llodio. Entre todos hemos intentado, pues bueno, buscar las cosas, buscar los alimentos que más puedan llegar a solucionar algún problemita, ¿no? Lo hemos logrado todo. Creo que la aportación que Guardian Greba es Guardian Greban, porque el colectivo de Guardian que no acudió, que no nos apoyó, que no compartió con nosotros la penuria de las jaimas, de esos señores nosotros no queremos saber nada. O sea, nosotros luchamos por nuestro puesto de trabajo. A la larga la lucha sirvió para algo. La pena que, bueno, en aquella época la dirección no era con el que queríamos. Ahora, al parecer, vamos a poner un voto de confianza y vamos a creer en lo que nos digan. Dar las gracias al pueblo de Llodio, al Valle de Ayala, a empresas que nos aportaron un fondo, que nos ayudaron en comida, que nos ayudaron en café, restaurantes, bares, gente de a pie. Las manifestaciones que hicimos fueron masivas. Gracias, gracias, muchas gracias. La verdad que es un placer tener gente por gente que te quiere, la verdad que sí. Y sin más, hemos preparado también, por la imposibilidad del tiempo, estoy todavía esperando que me lleguen algo. Entonces lo que he hecho ha sido, hemos hecho unas fotocopias de acuerdo como acto simbólico, y sin más dilación, porque igual todos tenéis cositas que hacer, os paso o pasáis cualquiera de mis compañeros a entregar. Vale, sí. Asasán, un representante de Asasán, por favor. Un representante de AFADES. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. A Quiriquiño, daros la verdad. Daros muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuevo colectivo que han generado, al nuevo banco de alimentos que se ha generado aquí en el pueblo de Llodio, para el Valle de Ayala. También tenemos, creo que, bastantes cosas como para que saquéis del apuro a muchísima. No me olvides. No me olvides, por favor. vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y al Ayuntamiento de Llodio, en representación, no sé quién puede acudir. Nacho. Espero que sirva. Porque es muchísimo material. Creo que llegan 12 palés de pañales. Creo que llegan, son alrededor de casi 1000 litros de aceite lo que vamos a donar. O sea, potitos creo que son 5 toneladas, insisto. No lo sé, una salvajada. Entonces, para la logística, que se arregle un poquito y que no os colase el tema. No se colase el tema y que se reparta bien. De acuerdo, gracias. Vale, pues, sin más, el comité de guardia, bueno, parte del comité que secundó la huelga, lógicamente, porque no son todos. Nos han dado todos los apoyo necesario, la verdad que aquí están, ahí están. Darles las gracias, que continúen luchando, que les vamos a ayudar para que nuestra empresa, porque la consideramos nuestra, suba para arriba y que Llodio, el Valle de Ayala, Laudio, continúe con movimiento, continúe con ganas y continúe luchando por la gente joven que merece la pena. Muchas gracias a todos y nada más. Bien. ...3.000 euros... en comida, latas de conserva, cacao, azúcar, atún, una perecedera, legumbres, tomate frito, leche. La leche que vamos a enviar va a venir para los críos y es que tiene más larga duración. Van 3.000 euros, de memoria te hablo, en comida, en material no perecedero. En pañales, creo recordar que van 2.000 euros, que son 20, no sé cuántos mil pañales. Sí, más de 20.000 pañales. No tengo la cifra exacta, pero si quieres te la puedo dar. Sí. 36.000. No eran tantos porque no llegaron al final. En potitos para crío y en leche para críos pequeños, no tengo la cifra exacta porque estoy pendiente de que me manden la documentación, pero van, creo recordar, otros 2.500 euros. Deciros que hemos sido fabricante Ero directamente, laboratorio Indas directamente. En aceite creo recordar que son 700, 800 litros de aceite de oliva virgen, no el aceite de un euro. O sea, vamos, creemos que el aceite de oliva es básica en la dieta de todo el mundo y nos gusta. Pues bueno, que disfruten, por lo menos, que cada vez que mojen un cachito de pan en ese aceite de oliva, se acuerden de nosotros. Luego, a las asociaciones benéficas, pues bueno, dentro de lo que cabe hemos intentado apoyarles un poquito en las necesidades. A Sasam, pues me pasó un listado y siento no llegar a todo, ¿no? Pero creíamos todos que lo fundamental era el cubrir las necesidades de los colectivos que en estos momentos en el Valle de Ayala están necesitados. A FADES, lo mismo, te pido perdón por la demora, porque bueno, queríamos hacerlo todo cuanto antes, zanjar este tema porque estamos mucha gente saturada, queremos olvidar esa etapa ya y ese ha sido el único. Llegamos tarde, no pasa nada, pero bueno, tienes una pena. Y bueno, Quiriqueño, me puse en contacto con ellos, os vuelvo a repetir, tuvieron un detallazo, la verdad es que me dejaron flipado, pero bueno, ahí está, como anécdota entre ellas y yo, un detalle por vuestra parte, os lo agradecemos todos, el comité y todos los trabajadores de Guardian.